Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues Archidona, buenos días. Tiempo de radio. Nos encontramos en los estudios de la Radio Municipal de Archidona. Hoy vamos a repasar uno de los objetos que forman parte, sin duda alguna, de la actualidad cultural y social de nuestro pueblo y más llegada esta fecha. Me estoy refiriendo a un asunto que ya ha sido tratado en alguna que otra ocasión en este eco radiofónico, como son los presupuestos participativos. En esta sala ahora mismo me encuentro muy bien acompañado y voy a empezar a saludar a los amigos y amigas que en esta mañana me acompañan. Susana González, buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Bien, allegada amiga al estudio, María Jesús Peralta. ¿Qué tal, María Jesús? Muy bien, gracias. Buenos días. También tenemos por aquí a Marisol Barranco. Marisol Barranco, buenos días. Buenos días. A nuestro amigo Juan Fermín Gámez. Juan Fermín, buenos días. Hola, buenos días. Y por supuesto, dos compañeros bien conocidos por todos en este lenguaje de los presupuestos participativos, como es Manoli Senciane, buenos días. Buenos días, Alejandro. Manoli, buenos días. Y Manuel Jiménez. Buenos días. Bueno, pues nos reúne aquí un mismo lenguaje. Manoli, empiezo, si os parece Manoli, Manolo, o empiezo por vosotros. Una vez más, y en carácter positivo, los presupuestos participativos, esa forma democrática, social, de hablar y participar y proyectar y definir, fíjate cuántos adjetivos acabo de utilizar, para saber cómo y cuándo vamos a utilizar nuestra infraestructura. En una primera instancia, una primera valoración, cuéntanos, vamos a repasar de una en una base el concepto presupuesto participativo, desde cuándo y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo aquí en Archidona. Pues el presupuesto participativo se comenzó en el 2009, se hizo el primer proceso en 2008 y se puso en marcha en 2009, y desde entonces empezó nuestra andadura. Este año empezamos, como siempre, como todos los años, en septiembre el proceso, que durará hasta diciembre o enero, y lo que pretendemos un poco es informarle a la gente de que ya está el proceso en marcha, gente que no venga a la asamblea, que no se pase por allí, pues un poco que sepa que ya está el proceso en marcha. Aparte de que el Grupo Motos, que es el que hoy nos acompaña y el que tenemos aquí representando a la gente, pues que anima a la gente a participar y que dé su punto de vista desde el Grupo Motos. Bueno, pues eso es lo primero que vamos a recoger. En cualquier caso, Manolo, estarás de acuerdo que ha ido una progresión sin duda en algo que empezó de alguna manera como un concepto que no teníamos muy claro cómo funcionaba, y sin embargo, bueno, pues la ciudadanía lo ha hecho muy rápido, suyo, y sobre todo utilizando una palabra a la cual nos encanta: participación. Exacto. Como todo, el primer año fue una prueba y a ver lo que salía, y poco a poco, pues cada año más gente va participando y va viendo que efectivamente se pueden conseguir cosas con los presupuestos participativos. Bueno, pues vamos a preguntarle en este caso, vosotros sois sin duda alguna la cara más social de todo este lenguaje en el que representáis en este momento, de alguna forma, bueno, pues el sentir popular de lo que pensamos todos los ciudadanos a voz de calle. Hay una representación por parte de Salina y la zona del Llano. Manoli nos acaba de decir la forma en la que, de una manera itinerante, se están haciendo una serie de encuentros donde los vecinos y vecinas pues se reúnen y ellos mismos van debatiendo y van proponiendo esos ejes. En una primera instancia, fijaros cómo los pregunto, ¿no? Y abro un poco el micrófono para que intervengáis de la manera que consideréis oportuna. ¿Cuánto tiempo lleváis participando? Cuando enterasteis de este proyecto, ¿qué pensasteis en un principio? ¿Pensasteis, bueno, esto es un rollo de eso que nos cuentan por ahí, eso que dicen por ahí de los políticos y demás? ¿Y después de qué manera se ha ido asentando? Bueno, pues yo te voy a contar mi experiencia. En el año 2009, pues en la cadena local de Archidona, en la tele, pues vi un anuncio donde se le decía a los ciudadanos que si tenía un problema, que acudiesen a los presupuestos participativos. Entonces yo acudí a aquel lugar sin saber a lo que iba ni qué me iba a encontrar allí. Y allí me atendieron, me escucharon mi problema, me atendieron y me explicaron de qué iban los presupuestos participativos. Entonces, puedo decir que los presupuestos participativos es un lugar donde tú acudes, el ciudadano de Archidona acude con un problema, lo exponen, allí le escuchan, toman nota de él y le explican las bases para poder conseguir la solución a ese problema. Entonces, te puedo decir también que presupuesto participativo son dos palabras, presupuesto y participativo, que van cogidas de la mano, que hay un presupuesto, pero que para conseguirlo hay que participar, y esa participación es la del ciudadano. El ciudadano, cuando llega a los presupuestos participativos, lleva un problema, y ese problema es de su zona, de su barrio, de su propia calle, y le puede afectar directamente o indirectamente, pero lo que las bases que proponen los presupuestos participativos para que se consiga es que participen esos vecinos, que se unan y voten por esa propuesta. Y entonces, lo que sí podemos demostrar es que se están realizando las propuestas que han sido votadas y han sido seleccionadas, se están realizando. La prueba, pues, cualquier ciudadano puede ir y comprobar que eso es verdad, porque se están realizando. Mira, me ha gustado mucho, y utilizo, ¿no?, haciéndote una especie de titular en una cosa que acabas de decir que me ha encantado, ¿no? Fui, llegué y se me escuchó. O sea, había una manera, antes llegábamos todo al ayuntamiento y después algo que es muy, ¿cómo poderlo decir, no? Muy español, ¿no? Muchas veces el que hablamos directamente en la calle sin muchas veces conocimiento de causa, ¿no?, de por qué y cómo se hacen muchas veces las cosas, ¿no? Antes un ciudadano llegaba al ayuntamiento y pedía, bueno, pues, que se arreglara una calle, tal cual. Pero había otra estructura, otra manera de entender las cosas. Sin embargo, ahora, de alguna manera, son los ciudadanos los que, conociendo la problemática específica de cada barrio, pues directamente proponen ellos los modelos de asuntos más urgentes para poder atender. Vamos a, por simple cortesía, Susana y María Jesús, en ese sentido, ¿qué podéis orquestar más lo que lleva diciendo Marisol? ¿Y cuál han sido, quizás, si queréis poner algún ejemplo más concreto? Oye, pues mira, propusimos arreglar tal y, bueno, ha ocurrido. Venga, contadme. Pues, por ejemplo, yo empecé con ellos en el 2011 y la verdad es que fue lo que dice Marisol. Llegar, exponer el problema que tenías y decir, ellos, con mucho convencimiento por parte de ellos, si os lo proponéis, podéis conseguirlo. Nos lo propusimos y lo conseguimos. Y el año pasado ocurrió lo mismo. Y la obra de mi calle, que por ejemplo fue la primera que por la que yo asistí, se hizo en el primer arranque y salió votada la primera. Así que la experiencia que hemos tenido nosotros en ese sentido ha sido muy positiva. Y ahora, por ejemplo, tenemos otra propuesta y también somos muy positivos en el sentido de decir que eso va a salir adelante porque nos lo vamos a proponer, no por otra cosa, sino porque nos vamos a mover, vamos a incentivar a la gente a que venga aquí a votar y decirle que esto es un común para todos y es algo bueno para todos. Que tiene que haber una unión entre todos, todos los vecinos. De unirnos entre todos y a ver lo que se puede decir. Pedimos esa calle, no porque al vecino de enfrente le hayan arreglado la calle, no vamos a ayudar al otro, nos tenemos que ayudar entre todos. Hacer un esfuerzo, una piña. Es decir, esto hay que arreglarlo y hay que empujar y hay que luchar por esto. Por lo que hay que hacer, que el año que viene se propondrá otra cosa y se luchará por aquello. Y a poco se va arreglando el pueblo más o menos bien. Y con las pautas y el criterio que marca precisamente la ciudadanía, que cosa que es lo más interesante de todo este lenguaje. Yo quiero recordarle a los oyentes que nos encontramos en la radio municipal de Archidona, en el 107.4, donde en este estudio estamos haciendo con luz y taquígrafos crónica de algo que nos concierne a todos, la forma en la que los presupuestos que se dirigen a factores como las obras, por ejemplo, van haciendo acción en nuestra ciudadanía. Archidona, como habéis apuntado vosotros, una mejora en colectiva y en bien de todo. Por supuesto que somos conscientes de que estamos cruzando unas aguas, digamos, un poco raras, esa lacra plumiza que nos lleva acompañando desgraciadamente en los últimos años en forma de crisis ha diezmado muchas las posibilidades de acción. Hoy quizás en este criterio hay que ser más selectivo, tenemos que tener una serie de prioridades. En ese aspecto le voy a preguntar a Juan Fermín. ¿Cómo es el consenso muchas veces cuando se reúnen los vecinos? Hay una serie de problemáticas, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En una misma zona hay dos calles que necesitan atender o dos puntos concretos que tienen una serie de deficiencias. ¿De qué manera, de alguna forma, se establece una prioridad, ¿no? Es decir, porque claro, si está más cerca de mi casa, oye, pues a mí me interesa más y más, pero ¿cómo se establece el criterio de valoración para o cómo lo sentís, ¿no? Para decir, oye, no, realmente es que esto está verdaderamente mal y aquello que está más cerca de mi casa, pues puede esperar porque de alguna manera puede posponerse, como habéis dicho, ¿no? Para una segunda entrega, tercera, etcétera. Bien, aquí la prioridad no es que haya prioridad. La cuestión es la necesidad que necesita esa calle. Por ejemplo, la necesidad, sobre todo, vamos a cogernos, si hay que hacer un cambio de tuberías de agua, como ha pasado en la calle de aquí de la compañera, y necesita mejor hacerle la obra, se votaría a esa calle. Y a los vecinos decir que se vote más a esa calle, porque es una necesidad más importante que levantar solamente un aserado y cambiarlo. Vale, claro. No sé si me entiendes. Alto y claro. No, yo solamente comentar que la asamblea de propuestas está para eso, para que los vecinos y las vecinas debatan sobre la propuesta que van a hacer en su zona y ellos mismos le den la prioridad por la necesidad de la obra, ¿no? Y la envergadura por la problemática que haya. Entonces, a través de la asamblea de propuestas donde se debate y ellos mismos le dan la prioridad. A mí me gustaría también despejar, ¿no? Es quizá uno de los sentidos que en este tiempo de radio me gustaría transmitir, ¿no? A la ciudadanía, en la que nadie se sienta excluido en la forma de que pueda participar. Es decir, alguien, un señor, una señora, un vecino o vecina, que en un momento dado puede decir, ay, yo no voy a ir porque yo no entiendo, o lo mismo yo no tal cual. Y entonces pues ellos mismos se estigmatizan y se salen fuera directamente del grupo. Venga, que sean vuestras voces las que digan, oye, no, hay que participar, sea quien sea y estés como estés, pues hay que ir y hablar y opinar. Solo decir que aunque una persona tenga dificultad a la hora de expresarse, pues se lo puede decir a otra persona que se pueda expresar un poco mejor, incluso a nosotros. Nosotros transmitimos la idea que él tiene. Eso me interesa. Que lo importante es venir y decir, mi calle pasa esto, o yo veo que hay esto. Lo importante es que haya propuestas y entre esas propuestas elegir, porque si hay solo una propuesta, como hay hasta ahora, hasta el momento, que hay solo una propuesta en el llano, esa va a salir seguro, pero lo importante es que venga gente de la zona, ya sea del llano, del centro, da lo mismo, pero que venga gente y que diga la problemática que hay en su zona, porque si solo hay donde elegir aún en uno, eso no es elegir, eso es directamente cogerla. Entonces lo importante es que haya elección. Eso es importante. Ayudarme a entender, vamos a hacer un perfil, ¿no? Si tuviésemos que coger todas las zonas y hacer un común denominador de los factores de problemática o de arreglos más urgentes que se necesitan, ¿cuáles son siempre los puntos más calientes que siempre son comunes a todos los lugares? ¿Sabría dibujarme un poco cuál es la línea de acción? Yo pienso que sería la infraestructura, como sí. Están las calles, que están en muy malas condiciones, lacerado levantado, las luces que no funcionan. Eso es lo más en común. Luego hay otras cosas que se ven más, por ejemplo, la propuesta que nosotros tenemos es bastante envergadura y va a ser bastante grande, que es arreglar el jardín infantil de aquí del llano, que sabemos que hay otros jardines en el resto del pueblo, parque infantil. Ya sabemos que hay otros parques infantiles en el pueblo que también necesita ese arreglo. Entonces, claro, queremos que la gente, que si está interesada en eso, pues que venga y que nos lo proponga. Que es que lo importante es que nos lo proponga. Y sobre todo es eso, el estado lamentable en que se encuentra todo el pavimento. Ya sea carretera, sea cerado, sean parques, todo. Que está en un estado lamentable. Mira, me gustaría subrayar una cosa que me llamó la atención. Muchas veces los grandes enemigos de que esto ocurra, y entenderme bien como lo voy a decir, son los árboles, ¿no? Muchas veces de la disposición que tiene a la hora de levantar la acera por el tema de raíces y demás, ¿no? Sé que de forma interna nuestro compañero Juan Antonio en una ocasión ya nos comentó en una de las ruedas de prensa la forma en la que había una especie de plan, ¿no? De actuación ecológica en equilibrio, pero también compensando esa serie de desperfectos. Algunas ocasiones son, bueno, pues cambiando un tipo de árbol por otro, que esté dentro de la misma simetría con la que debe de estar digamos un poco plantado y demás, pero me llamó la atención incluso hasta dónde llega a enfocarse ese tipo de problemas. Hablemos de otro punto que me interesa también, accesibilidad. Mirar, hace muy poco se nos hablaba de una obra que se está ejecutando aquí directamente en una de las calles del llano, en el que uno de los propósitos más inmediatos era la adaptabilidad del acerado y de toda la disposición de la calle, sobre todo a las personas con un grado de minusvalía. En ese sentido, ¿qué nota tiene Archidona? Juan Fermín, te pregunto. se está mejorando, pero bastante. Lo que es, por ejemplo, en nuestra zona, en la zona donde vivo, se está quitando la barrera arquitectónica poco a poco. Uh-huh. Hay zonas que necesitan, por ejemplo, hacer esa obra, como es el caso de algunas calles de aquí de los Altos del Llano, que son nuevas, pero después se han dejado atrás, por ejemplo, uh-huh, el tema del alumbrado que le han metido dentro de la acera. Entonces, por ahí no pasa ni una silla de ruedas, ni un cochecito. Vale. Ahí es donde hay que actuar. Dentro del pueblo, lo que es el casco urbano, la verdad que está bastante bien. Bueno, pues a ver, me interesa también vuestra opinión. ¿Estáis conforme con lo que está diciendo nuestro compañero? Yo, por ejemplo, en mi calle se han quitado todas las barreras arquitectónicas, pero claro, en mi calle se ha hecho una obra el año pasado, acabó una obra el año pasado, en el 2012. Uh-huh. Entonces, claro, ahí se han quitado todas, se han eliminado todas. Y yo lo que sí propondría al ayuntamiento o a quien compita es eso, que poco a poco pues se vayan haciendo ese tipo de actuaciones, porque es que es primordial. Hay mucho... Aparte de personas en silla de ruedas, hay muchas mamás con bebés que van por la carretera porque es muy incómodo salvar una acera que no pueden subir, o porque está levantada por árboles, o porque el árbol o la farola ocupa un sitio que le impide pasar por ella. Entonces las mamás van con los carritos por la carretera, con el peligro que ello conlleva. Claro, es que son muchos los apéndices, sí, Manoli. Desde la oficina de obras, ahora ya lo que se intenta, cada calle que se hace nueva o se reforma o se restaura, primordial quitar la barrera arquitectónica. Cada nueva calle que va a arreglar nueva, barrera arquitectónica quita, para un poco darle accesibilidad a la gente, a las madres, a la gente que va en carrito, en fin. Y además que está estipulado ya por ley que cada calle que se toca tienen que quitar la barrera arquitectónica. Bueno, pues recuerdo a los oyentes que en esta mañana nos hemos sentado a hablar tranquilamente los ciudadanos y ciudadanas de Archidona sobre algo que nos concierne a todos, presupuestos participativos, un concepto que va tomando solera y veteranía en nuestra arquitectura social y donde poco a poco, como decía el otro, ¿no?, después de todos los dolores, ha visto la luz, pero que se está socializando. Manolo, un lujo de todas maneras, pero supongo que tiene que haber una serie de condicionantes y una serie de mejoras que se puedan aplicar. Siempre todo es mejorable. Siempre todo es mejorable. ¿Eh? Siempre. ¿De qué manera te gustaría dibujar y dibujar entre todos, ¿no?, el que se puedan ir celebrando esta serie de encuentros y eventos y debates todavía con, fíjate lo que te digo, con mejor criterio, con mayor disponibilidad, con mejores técnicas, con mayores herramientas que podáis todos trabajar, ¿no? Eso es consiste en que la gente participe. Vale. La gente participa, que la gente acuda, porque no tiene sentido que los presupuestos participativos se hagan solamente entre unos cuantos. Uh-huh. Lo que pretendemos es que la gente cada año participe más. Y ellos mismos nos dan la herramienta. Uh-huh. Ellos mismos, ahora mismo el Grupo Motor es el que más o menos diseña. Se habló de venir aquí, han estado de acuerdo, se han hablado de una serie de cosas para darle publicidad y todo sale de ellos, ¿no? Y entonces la realidad es que la gente tenía que participar más. Uh-huh. Y aprovechar este proceso, los procesos, aprovecharlos para conseguir las mejoras de su entorno, de su sitio donde vive. Bien. Esta misma radio está haciendo que, lógicamente, como no podía ser de otra forma, de esos puntos y esas fechas concretas en las que se van haciendo la asamblea. Ahora prácticamente carta blanca en esta mesa, ¿no? ¿Qué se nos queda en el tintero? Ahora mismo los micrófonos quieren ser vuestros, ¿no? ¿Qué os gustaría debatir? Que no sea mi proposición, sino la vuestra, la que diga, oye, pues mira, me gustaría decir esto para que nos escuche todo el mundo. Me gustaría poder, no sé, micrófono en abierto. Yo quisiera decir que, en parte, que no seamos un poco egoístas. Es decir, si yo voy con un problema, se me escucha, se me soluciona, yo ya me desligo del tema. No. Hay al lado alguien, hay otro vecino, hay otra zona que tendrá otro problema, que estará en mis circunstancias y hay que echar una mano a ese vecino. O sea, ser un poquito solidarios con los demás. Uh-huh. No porque a uno le solucionen su problema, uno ya pues se echa hacia atrás. Yeah. Hay que seguir ayudando y colaborando con los demás. Si todos colaboramos, pues los presupuestos participativos estarán por todo el pueblo, estarán repartidos en toda la zona y de igualdad, pero si una zona se une y siempre está en esa zona el presupuesto participativo, indudablemente porque esa zona está funcionando, porque esos presupuestos participativos ahí funcionan, la gente se une. En otras zonas quizás no funciona tanto porque pues depende de eso, de la gente que vive allí, que no se une, pero que uno a los otros nos tenemos que arropar y ayudarnos. Entonces el presupuesto participativo se difunde por toda Archidona. Entonces tenemos que saber que si nuestra zona llegara un momento en que esté cubierta, que no tengamos propuestas, sí la habrá en otra zona y no tendremos que volcar a otra zona. Bien. En ese sentido, me gustaría hacer una pregunta, ¿no? General. ¿La tecnología nos ayudará a poder establecer nuevos vehículos de cara a poder establecer, bueno, pues una serie de reuniones virtuales? Fíjate lo que te digo, ¿no? Alguien que se encuentre en la lejanía, que de alguna manera pueda conectar directamente con esos ciclos. Y otra pregunta quiero haceros. En el Grupo Motor, ¿tenéis relación con otros pueblos donde estén viviendo la misma experiencia? ¿Una serie digamos, por decirlo algo, de contacto? ¿Lo hay, no lo hay? Quiero saber. Yo, en principio, no tengo contacto con otros pueblos. Yo, las referencias que tengo desde que estoy en el Grupo Motor son las que tengo aquí en Archidona. Uh-huh. Las reuniones, la asamblea, desde el punto de vista aquí. Reuniones fuera, no he tenido ninguna. Contacto con otros, no he tenido. Uh-huh. Lo que tengo es referencias que Manuel y Manuel nos van aportando. Nosotros, como Grupo Motor, no hemos tenido reuniones fuera. Ahí quería yo comentar algo, que, ¿verdad?, por alusiones, antes, hará cuestión de 2 años o cosas así, o tres años, cosas así, la provincia de Málaga había 22 pueblos que tenían presupuestos participativos. 22 pueblos. Nos reuníamos una vez al año en diferentes pueblos, un poco de contacto de los grupos motores. Archidona se ha reunido, el grupo motor de Archidona se reunió, no está, bueno, María Jesús no estaba todavía, Juan Fermín tampoco. Susana estaba en el grupo motor, lo que pasa que a la gente se le convocaba y venía muy poquito, venía Salvador, ha venido Salvador, ha venido Ana, ha venido un montón de gente, Ramón, en fin, y hemos ido a Alameda, hemos estado en Casa Bermeja, hemos estado en otros pueblos, en Málaga también estuvimos. Normalmente por año se hacía una reunión, un encuentro de grupos motores, que además el primer año se hizo en Archidona y vinieron de otros pueblos a Archidona y eso. ¿Qué pasa? De presupuestos participativos han quedado 2 pueblos. ¿Dos pueblos? De 22. Sí. ¿Cuál puede ser la razón? Hay, ¿no? Hay como que hay 7, pero que lo estén poniendo en marcha, ahora mismo hay 2 pueblos solamente, que lo que sea presupuesto participativo. Y yo me pregunto, ¿cuáles han podido ser las principales razones para que haya habido ese descenso, ¿no?, de pueblos que utilizan este lenguaje? Pues la principal razón es que antes Diputación de Málaga daba una subvención a los municipios para la contratación de los técnicos, y ahora ya, pues, con motivo de la crisis. En pocas palabras, si no hay un euro para lo que debatí, ni euro ni asamblea. No. Es triste. Lo que pretende el presupuesto participativo es que el grupo motor y la gente se haga con el proceso y que ellos mismos sean los que lo lleven hacia adelante y que llegue un momento que Manolo y yo no tengamos que estar. Es lo que se pretende con los presupuestos participativos, que el proceso sea de la gente, que la gente se organice, que ellos mismos se distribuyan los horarios, los días de ir a repartir, los días de la asamblea, y que lo hablen con los vecinos. No. Lo que pasa es que el proceso no está lo suficientemente maduro y consolidado como para que eso vaya pasando. Claro. ¿Qué pasa en un pueblo donde están los técnicos y va todo bien? Quitan los técnicos del medio, la gente no está madura como para hacerse cargo de ese proceso. Yeah. Entonces, pero en ese sentido, y es mi opinión personal, ¿no? Me parece muy triste, ¿no?, el que no sepamos incluso aprovechar los malos momentos, los momentos de vacas flacas, como se suelen decir, para ser inteligente y sedimentar con unos principios básicos pero muy bien estructurados lo que después va a ser un beneficio tremendo para la sociedad y selectiva, ¿no? En ese sentido, quiero aprovechar yo también para denunciar, ¿no?, a través de la radio, el que tenga que ser siempre el vil metal, ¿no? Si la, como decía el catalán, si la bolsa no suena, no puede ser, ¿no? Bueno, pues tiempo de epílogo. Yo aquí ahora ya os estoy emplazando para que siempre la radio de Archidona, porque nace precisamente con esa vocación de servicio para ser un auténtico altavoz de todo y en cuanto sean los asuntos que nos interesan los archidoneses y archidonesas, que utilicéis esta radio, que esta mesa de debate no sea algo raro que ocurre de vez en cuando cada X tiempo, sino que esto es una casa en abierto, que es fácil llegar, es fácil platicar, como dicen nuestros amigos cubanos, donde podamos tranquilamente hablar de todos estos asuntos y donde podamos invitar y hacer el llamamiento para que esto no sea más que una amplificación de servicio, y en definitiva tiene que ser así. ¿Qué se nos queda en el tintero, Manuel? Pues nada, yo solamente animarle a la gente que participe, que aproveche este proceso, con más ímpetu. Estamos en tiempos, como tú has dicho, en tiempos de vaca flaca. El dinero que hay para infraestructuras y obras está en presupuesto participativo, y que adelante, que se hagan con el proceso, que es suyo y que ellos son los que deciden. Bueno, pues ojalá sea así. En cualquier caso, Susana, María Jesús, Marisol, Juan Fermín, Manuel y Manuel, de verdad, gracias a vosotros por haber dedicado este tiempo a venir aquí a la radio, por haberme hecho entender cosas que hasta hace un ratito todavía no tenía yo muy claro y que me habéis despejado las dudas, y ojalá, de alguna manera, pues todos los amigos y amigas que ahora mismo nos sintonizan a través de la radio de Archidona, pues haya sido de provecho. Espero veros muy pronto, ¿vale? Gracias, Alejandro. Muchas gracias.